Me di la media vuelta en el espejo. Hasta la última voz lacerada. Un Ecuador entero. De amigos y desconocidos. ¿A dónde queremos llegar? ¿Qué es lo que queremos hacer nosotros, los hombres en la tierra? Todo se ha puesto a cantar en América del Sur. El colectivo de comunicación comunitaria Sur Andantes y esta emisora presentan la radiorrevista cultural Memoria Viva. Los viejos amores que no están. Programa encaminado a recoger las distintas expresiones culturales y formas de vida de los pueblos para hacer posible una sociedad participativa, justa y equitativa. Todos los días sábados, de 18 a 20 horas. Acompáñenos, sea parte de las reflexiones culturales de nuestro tiempo. Memoria Viva. Memoria Viva. Para juntos construir una sociedad intercultural desde todas las corrientes y visiones. Con ustedes, Memoria Viva. Memoria Viva. El tiempo avanza, has marcado el tiempo de muchos hombres. Bien, amigos y amigos, les saludamos muy afectuosamente a todos ustedes. Aquellos que están viajando en las carreteras, les pedimos que manejen con cuidado. Si está manejando, no tome, señor, señora. Si quiere tomarse unos tragos, hágalo con moderación y no maneje. No queremos que usted se convierta uno más o unos más en la estadística porque a veces hay accidentes donde se involucran 2, 3, 4 personas. Así que preserve su vida, preserve la vida de los demás, la tranquilidad y la felicidad. Así que ponga mucha atención en esto. Si está manejando, póngase el cinturón de seguridad, cumpla con todas las leyes de tránsito que no va a tener este problema. Nosotros desde aquí les animamos a todos y todas que están pasando serían vacaciones, ¿no? Hoy el asunto religioso se ha tornado más bien en una especie de turismo religioso. Pero bueno, está bien, nosotros no tenemos por qué censurar a la gente, cada cual tiene su criterio, su expectativa, así que nosotros les animamos a que la pasen bien y que regresen en paz y con tranquilidad a casa. Este es el programa de ustedes, Memoria Viva, que se transmite todos los sábados de 7 a 8 de la noche. Saludamos a la cabina de controles, a nuestro compañero Daniel Castellanos y a Diego Salazar, quien nos está acompañando aquí. Así que les animamos a hacer el programa con ustedes. Y estamos también con invitados aquí. El doctor Víctor Hugo Rivadeneira nuevamente nos acompaña. Vamos a hablar de temas muy importantes en esta noche. Ustedes saben que el doctor maneja la medicina sónica radiónica. Todos los que nos siguen en este programa, todos los que sintonizan la radio difusora Casa de la Cultura, ya saben de quién se trata. Es un doctor muy respetable que tiene su título de una universidad muy prestigiosa del exterior. Así que les animamos a todos y a todas a que le escuchen al doctor Víctor Hugo Rivadeneira. No es un improvisado, es una persona muy responsable, tiene ética y también respeto y amor a los demás. Bien, doctor Víctor Hugo, bienvenido al programa Memoria Viva, así que salude a los oyentes de la radiodifusora Casa de la Cultura y del programa Memoria Viva. Bueno, muchísimas gracias, señor periodista. Quisiera ir completando algunas cuestiones muy importantes sobre medicina sónica radiónica. Entre estas cuestiones, es necesario recalcar algo muy importante de lo que son las radiaciones cósmicas electromagnéticas. Estas radiaciones, que son de un océano total de energía que se desplazan por un vacío cuántico, llegan al planeta una partecita nomás de este océano de energías, trayendo diferentes cargas eléctricas. O sea, es un océano eléctrico eléctrico y magnético. Al hacer contacto con cada uno de los elementos terrenos, me refiero al hacer contacto con cada átomo que está metido en todas las naturalezas de la vida de los seres humanos, promueven y generan el movimiento por unión de partículas, partículas electromagnéticas cósmicas y partículas electromagnéticas terrenas. Si no llegaran o se pusiera un paraguas para que estas ondas electromagnéticas no lleguen a nuestro planeta, la vida podría desaparecer en menos de un minuto. Es decir, que quién genera y cómo se genera la vida es desde arriba. Estas mismas ondas electromagnéticas dirigen todos los procesos de la vida, desde la fecundación de los seres animales, etc. Lo mismo, el crecimiento, floramiento de las semillas, el crecimiento de la planta, el crecimiento de los seres vivos y toda la estructura. Es de tal naturaleza estas ondas que dirigen los procesos de crecimiento de todas las cosas. Dirigen además de eso la enfermedad y también provocan la muerte en los seres vivos y en todas las cosas. Entonces, estas ondas resuenan prácticamente con los componentes vitales, con los componentes que generan la vida y el movimiento. Entonces, estas ondas prácticamente fueron medidas en unidades hercios, o sea, un ciclo por segundo. Estas, y luego de eso, ¿cuántas oscilaciones por segundo? Hay millones de millones, trillones de estas ondas electromagnéticas. Pero estas ondas electromagnéticas hercianas también tienen otro componente, se les llama ondas transversales. Y luego de eso hubo otros científicos, otros físicos que descubrieron las ondas escalares. Ya. Entonces, esa es de la que vamos a hablar hoy, ahora. No. Entonces, estas ondas escalares son ondas que pueden ser realizadas por ingenieros electrónicos. Y han contribuido, pero enormemente a la ciencia, para ponerle un solo ejemplo. Ya. Por ejemplo, una persona tiene un televisor y no es necesario ahora que se levante a apagar, sino con un aparato. Claro, el control remoto. Le agarra, le prende. Es decir, que esa onda viaja por un espacio que no le vemos. Eso por hablar de televisión, de la televisión, pero también hay aparatos para abrir vehículos, de igual manera para cerrar y abrir, o sea, hay radares, utilizan en la aviación, se utilizan en la cuestión esta de los teléfonos celulares que entran por cualquier parte, claro, o sea, se transmiten por vacío. Existen estas cosas instalados en satélites que dan vuelta a la Tierra. Existen instalados en planetas, en satélites que han llegado a planetas como Marte, con carros. Desde aquí le están monitoreando, moviendo y tomando además fotos. Eso se consigue a través del dominio de ondas escalares. O sea, es una cuestión pero vasta de investigación y de trabajo que ha llegado a hacer la ingeniería. Y también llegamos que medicina también utiliza en la actualidad este tipo de ondas hercianas, no hercianas. Entonces, a estas ondas se les llama escalares. Hoy día, uno de los aparatos, o los aparatos más avanzados de ondas escalares, son los aparatos de radiónica. Hay otros más que se utilizan, como por ejemplo aparatos láser, también son de ondas escalares. Hay microondas de ondas escalares. Hay aparatos de curación de dentro de la microfísica que están utilizando. En medicina convencional también, utilizando estos principios, se utiliza los rayos X, la tomografía de ser computarizada, resonancia magnética nuclear y un poco más de aparatos en diagnóstico. Entonces, esa es la importancia de que a través de las ondas escalares se puede realmente curar todas las enfermedades posibles a un ser humano. Y esa es una investigación que lo han hecho desde Estados Unidos, lo han hecho en Inglaterra, lo han hecho en Alemania y otros países más. Entonces, a estas ondas escalares que nosotros estamos aquí hablando, o sea, se mueven dentro de la medicina para clasificar con ritmos de alta frecuencia. En microsegundos intervienen directamente dentro de las células. Y estos ritmos de alta frecuencia están provocando como 100.000 reacciones bioquímicas por segundo. Luego de eso viene ritmos de, o escalares de mediana frecuencia. Estos ritmos aparecen en todo lo que es la circulación sanguínea, en los ciclos que se dan en el ser humano, día y noche, por ejemplo, los ciclos de ritmos circadianos, son ritmos de mediana frecuencia. Y hay otros ritmos que son de baja frecuencia que intervienen directamente sobre los campos totales del ser humano. Y de estos ritmos se saca remedios. Ya. Remedios vibratorios. O sea, no químicos, sino que con la vibración agarran y le pueden curar al ser humano una serie de enfermedades. Son remedios que no tienen masa, sino vibración. Entonces, con estos remedios se pueden curar problemas psicológicos, problemas orgánicos de sangre, de linfa, de glóbulos, digestión, problemas de infecciones respiratorias, urogenitales, todo tipo de infecciones. También se puede hacer vacunas. La simulación también abarca los remedios alopáticos. Los remedios alopáticos pueden ser simulados y ser administrados solo por vibraciones con cero más. Es decir, el campo es bastante extenso de la aplicación. Pero este campo que estamos aquí conversando debería haber sido, por ejemplo, en el Ecuador, una de las posibilidades de desarrollar en investigación médica aquí en Ecuador entero, porque estos remedios de frecuencias se puede extraer de cualquier elemento de la naturaleza, no únicamente del ser humano que esté enfermo, que se puede sacar radiaciones de la enfermedad, sino también se puede sacar de cualquier elemento de la naturaleza. Por ejemplo, se puede sacar de una roca una frecuencia, esa frecuencia puede estar curando sangre viscosa. Yeah. O se puede sacar de una raíz desconocida un remedio que le puede estar curando un dolor insoportable de cabeza, o lo puede estar sacando virus, zósteres del cerebro que le producen dolores muy graves de cabeza. Y así por el estilo, remedios para tratar o intentar curar inclusive masas tumorales, etcétera, etcétera, todo lo que realmente pueda resonar en este campo. Es decir, es extenso y abarca la intervención a todas las especialidades médicas conocidas. En este sentido, los especialistas pueden manejar este tipo de frecuencias, este tipo de aparatos, pero no se difunde porque atrás de esto hay poderosos intereses de la industria farmacéutica que no va a permitir o no permite que realmente esta medicina avance. Es una medicina que tiene más de 100 años de haber sido descubierta, y luego de eso esta medicina se ha mantenido, o sea, inclusive medio oculta o perseguida y todo hasta ciertos niveles, pero los resultados que se obtienen son extraordinarios, de muchas personas que pueden dar testimonios. Entonces, estos resultados han permitido también que esta medicina no desaparezca, sino inclusive se personifique mucho más. Antes, para seleccionar remedios se hacía radiestesia. Hoy día ya no es necesario hacer la radiestesia, sino que directamente se extrae el producto, o sea, la muestra de cabello o de sangre, y a través de la vibración de la gota de sangre, el mismo aparato por computadora le agarra y le comienza a delinear las posibilidades terapéuticas que un médico puede imprimir, qué es lo que puedo hacer, y asimismo administrar el remedio. La computadora puede hacer un trabajo a distancia, pero también en la computadora se imprime el remedio como globulitos, o se le imprime en agua, y esa agua vibra y al ser tomada va a los sitios donde se han alterado la vibración o se han alterado las radiaciones de los átomos que están vibrando mal por la enfermedad. Cuando el remedio entra, o sea, nuevamente restaura el estado de salud, el estado vibratorio normal. Esas son las cosas muy importantes. Como se puede entrar a enfermedades físicas, también enfermedades psicológicas, psiquiátricas, pero también se va a un campo que nunca ha sido abordado en medicina. Es ir, por ejemplo, a la terapia de chakras, a la terapia de aura con esta medicina. Y también con esta medicina se puede traspasar un poco más profundo, inclusive hacer remedios para la agricultura, para plagas, para un poco de cosas. Este es algo imprescindible. No provoca reacciones colaterales. Claro. No provoca daños a las células, como a veces muchos medicamentos alopáticos pueden estar causando daños en los genes o estar causando daños cromosómicos. Esta medicina es otra cosa. Es una medicina que actualmente se le llama que es alternativa, pero es una de las más poderosas que existen en la actualidad. Sería bueno que alguna ocasión en el Ecuador, conjuntamente reunidos con otro tipo de médicos que hacen otras medicinas, por ejemplo, con médicos que hacen terapia neural, médicos que hacen homeopatía, médicos que hacen láser terapia, con naturistas, todos ellos conforman este conjunto de medicinas que están relacionadas íntimamente con lo que dice la naturaleza, con lo que resuena con la naturaleza, y son medicinas que realmente no hacen un trastorno, como estamos hablando, prácticamente grave, nada por el estilo, sino que le ayudan a salir. O con estas medicinas una persona se cura o por lo menos mejora la calidad de vida cuando no se conoce todos los remedios para salir adelante. Eso es lo importante, ¿no? Ahora, una cosa especial es de que ¿por qué actualmente también el ser humano se va debilitando? Pueden haber radiaciones electromagnéticas nocivas que vienen del espacio, radiaciones que pueden venir de Marte, que pueden causar cáncer en algunas personas, lo mismo radiaciones de la luna en menguante, o pueden venir radiaciones de puede ser de otros cuerpos celestes que pasan aquí cercanos a la Tierra, que pasan radiación y les llegan a uno, pero lo que pasa es que uno no siente mucho, pero con el resultado, con el tiempo, esa cuestión que pasó, esos asteroides pueden causar algún tipo de lesión. Entonces, el cuerpo humano actualmente se va debilitando. ¿Por qué se debilita el cuerpo humano? Un ejemplo concreto, nosotros podemos tener una semilla de maíz y le sembramos. Al sembrar en la tierra, si tiene todos los alimentos es perfecto, pero además necesita agua y necesita sol. Cuando los nutrientes de aquí, del maíz, son buenos, la planta crece duro y fuerte. Lo mismo pasa con el ser humano. Cuando el ser humano come productos realmente directamente de la tierra sacados, crece fuerte. Sí, las células crecen fuertes. Pero hoy día estamos sujetos primero a cambios, una alimentación completamente, o sea, tóxica, puro químico que actualmente se venden. Entonces, estos químicos no van a ser el alimento de las células, sino le van a causar daños, emitir radiaciones que le van a dañar a las células. Estas radiaciones debilitan el cuerpo. Y al debilitar el cuerpo se producen enfermedades crónicas degenerativas. Entonces, esa es una parte de la cuestión esta, cómo el ser humano por la misma cuestión que come se va debilitando. Pero también el ser humano se va debilitando por lo que respira. Aire contaminado, con cantidad de sustancias químicas que realmente le afectan al cuerpo y también le pueden debilitar y enfermar. ¿Qué más pasa con el ser humano que actualmente está sujeto a una serie de cosas de la que la civilización ha aportado. Por ejemplo, hablando de la misma televisión, hablando de la misma luz, todas estas luces, todas estas cosas hacen en el ser humano un debilitamiento de la energía mía, de mi electricidad, me afectan y van causando problemas de toda naturaleza. Entonces, estos problemas generados por corrientes eléctricas, generados prácticamente por las radiaciones que nosotros vivimos, están causando muchas enfermedades en algunas personas. Por ejemplo, la televisión puede causar cáncer en algunas personas en tiroides. Puede también causar enfisema pulmonar la televisión, diabetes en algunas personas la televisión, anemia por radiación de televisión. Lo mismo, hay radiaciones de mercurio y vanadio porque entran por la alimentación o por el aire retenidas en el cuerpo. Televisor, por uso de televisores, microondas y refrigeradoras que producen una cantidad de iones positivos, pueden causar cáncer en huesos y el cerebro. Antenas de televisión y repetidoras de celulares causan atrofia del parénquima cerebral. Europio, material de las pantallas de televisión, afectan al cromosoma 5, 7, 11, causando taponación, pigmentación de la piel, también puede causar asfixia. Rayas ultravioletas que penetran en el cerebro, en el frontal, causan atrofia de estos. Fotones de luz eléctrica causan debilidad y mal sueño. Radiaciones de protones negativos de los calefactores con el tiempo causan tromboembolia cerebral. La radiación de computadoras puede causar daños en el oído. Papilomas microscópicos formados en próstata por consumir productos radiados con microondas y cánceres en la próstata. Bueno, esta es una parte como el entorno de la vida que aparentemente nos ha dado mucho confort, también está causando parte de nuestra vida la enfermedad. Claro, los desequilibrios que causan en la persona trastornos psicológicos, enfermedades del cuerpo y todo eso, ya. ¿No? Entonces, esta es una partecita, o sea, como radiaciones no ionizantes de baja intensidad, son estos aparatos. Pero estos aparatos además se amplían mucho más cuando estamos hablando de las repetidoras de celulares, cuando estamos hablando de radares. Entonces, estas radiaciones, ¿no?, pasan imperceptibles porque la gente no siente. Claro, no se lo siente. Pero cuando ya se les queda la enfermedad, bueno, es grave, claro. Pero tampoco saben por cómo ¿por vino. ¿Por qué? Entonces, claro, ¿de dónde se produjo, se originó la enfermedad? Es necesario armar una conciencia para tratar la una de que se norme, o se haga leyes que se, donde realmente se pueda tener cuidado de la instalación de estos aparatos y una educación hacia la ciudadanía para que comprenda estos daños. Pero esta es la parte del electrosmog que estamos aquí conversando. Pero hay otras partes más, hablando de radiaciones debilitantes en el ser humano. Hay radiaciones de la Tierra llamadas geopatías. Claro. Entonces, en países, por ejemplo, como China, antes de construir una vivienda, siempre hacen un estudio de la zona donde se va a construir. Cuando en ese terreno existen malas energías, no construyen. Pero esa norma nunca ha sido mantenida a nivel mundial. Entonces, las geopatías aquí son una cosa muy especial porque está relacionado con el debilitamiento del cuerpo humano. Bajo la tierra que uno vive puede haber cavernas subterráneas, venas de agua, nadie sabe, nadie está muy profundo. Y esto ocasiona desequilibrios eléctricos. Y la persona que vive arriba se carga de esa energía, porque el ser humano es como una batería, pero está cargándose de una batería con una energía que no es... que es negativa, ¿no? Una energía negativa. Y esta, este tipo de energías provocan, por ejemplo, pueden provocar cansancio, insomnio, problemas circulatorios y cardíacos, taquicardia, nerviosismo, reumatismo, artritis, enfermedades autoinmunes, depresión, angina, pérdida de minerales, bloqueos enzimáticos, trastornos crónicos de órganos situados en los cruces de estas líneas hepáticas, pueden provocar el florecimiento de hongos y ingresos intestinales, daño en la mucosa intestinal, bueno, y decena de enfermedades. Vean, amigos, ahí está las explicaciones de una forma didáctica del doctor Víctor Hugo Rivadeneira. Claro, por ser una medicina desconocida, ¿no? A pesar de que tiene más de 100 años, ¿no? Pero claro, hay intereses que han permitido que esto se oculte y no se saque a la luz. Claro, a veces somos un poco escépticos, incrédulos, ¿no? Pero es una explicación veraz, científica, y que debemos de analizarla, ¿no? Hay muchos ejemplos, hay personas que han sido curadas por este tipo de medicina sionica, radiónica, ¿no? Pero vamos a seguir analizando. Yo no le he interrumpido al doctor, porque la explicación es didáctica, para ir entendiendo, para ir metiéndonos en el asunto y generando también un poco de confianza, porque si bien es cierto, la mayoría del pueblo en el mundo entero no conoce esto, pero hoy hay personas como el doctor Víctor Hugo que se atreven a decir cuáles son sus virtudes que tiene esta medicina también, y por qué no se ha hecho una difusión a conciencia, lógicamente porque hay intereses. Bien, Dieguito, nos vamos a un corte y regresamos con el programa Memoria Viva. Radiodifusora de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Inicio de espacio para cuñas promocionales. Conjunto de Cámara de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, rescatando y difundiendo los más altos valores de la música nacional. Usted puede disfrutar de la maestría de esta agrupación en la institución que la auspicia, en todos los núcleos provinciales y en otros espacios por iniciativa del conjunto o por invitaciones. Esta agrupación, que ya cuenta con 17 años de experiencia, está enfocada en la actualidad en la experimentación con diferentes géneros musicales. De cámara, dirigido por el maestro Ricardo Sanpertegui Valdivieso, radica en el edificio de los espejos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y realiza conciertos didácticos en las comunidades de todo el país. Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión, 70 años consolidando la identidad nacional. El pueblo y la Casa de la Cultura Ecuatoriana. La Casa de la Cultura hace algunos años no tenía y no tuvo la madurez de aceptar que todas estas expresiones son parte de la construcción social. Para nosotros los rockeros estaba cerrada estas puertas y era muy complicado venir acá a estos espacios. Y ahora tenemos las puertas abiertas, las otras plataformas también están abiertas. Un rockero no es que no baila danza. Por ahí tenemos a los compañeros que están haciendo danza, que están trabajando con niños, que están haciendo el tema de la gastronomía. Cada uno de los actores sociales han tenido su espacio. 9 de agosto de 2014. Aniversario 70 de la Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión. Raúl Pérez Torres, presidente de la Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión. Yo creo que la Casa de la Cultura tiene que ser el espacio para que alguien que tenga algo que decir lo diga y se pueda multiplicar ese pensamiento de nuestro país. 9 de agosto de 2014. Aniversario 70 de la Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión. Fin de espacio de cuñas promocionales. Radiodifusora de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Me di la media vuelta en el espejo. Hasta la última voz lacerada. Un Ecuador entero de amigos y desconocidos. ¿A dónde queremos llegar? ¿Qué es lo que queremos hacer nosotros, los hombres en la tierra? Todo se ha puesto a cantar en América del Sur. Estamos presentando la radiorrevista cultural Memoria Viva. Memoria Viva. Programa que recoge las distintas expresiones culturales y formas de vida de los pueblos. Los viejos amores que no están, la ilusión de los que perdieron. Sea parte de este encuentro cultural con todas las voces, sonidos y expresiones de vida y esperanza. Memoria Viva. Memoria Viva. Para recuperar la historia. Memoria Viva. Para caminar juntos. Yo soy de un pueblo pequeño, pequeño como un gorrión, con medio siglo de sueños, de vergüenza y de valor. Yo soy de un pueblo sencillo. Bien, amigos y amigas, regresamos nuevamente con el programa Memoria Viva y bueno, estamos hablando aquí de la medicina sionica, radiónica. No se olviden de ello, así que es bueno uno, en el sentido correcto de la palabra, experimentar y ver, porque a veces somos un poco escépticos, incrédulos, ¿no? Y a veces no queremos hacer caso, pero ya van a ver ustedes los efectos, los buenos efectos que causa esta medicina. Y aquí tenemos una persona que ha sido beneficiada de esta medicina. Ustedes también lo conocen. Estamos hablando del compañero y amigo de este programa, Luis Xuño. Él es un etnohistoriador, así que es una persona también que tiene muchos conocimientos ancestrales, y él tiene que contarnos mucho de la eficacia de la medicina que la está practicando el doctor Víctor Hugo Rivadeneira, con quien ya hemos conversado en estas virtudes de la medicina sionica radiónica. Es bueno repetirlo para que se nos grabe en la mente y hacer uso de ella, porque a ver, si no hace en ciertas instancias, no hace un buen efecto, pues tampoco hace un mal efecto. Así que es necesario tener esa cultura de someternos a este tipo de medicina que causa buenos resultados. Así que, Xuño, bienvenido al programa Memoria Viva. Y bueno, pues te saludamos y cuéntanos, oye, tu experiencia. Gracias, Hipólito. Gracias, doctor Víctor Hugo. Buenas noches. Buenas noches, doctora Gabriela y Radio Escucha de la Casa de la Cultura. Miren, que en eso hay que ser claros y definidos, que la medicina ancestral, y a la que el doctor Víctor Hugo de Veniera ha logrado compaginar, creo, tanto lo ancestral con lo astronómico o cósmico. De 100 años. De 100 años, pero mucho más antes existía esta medicina, para mi modo de ver, las plantas. Y yendo a lo concreto, yo me he puesto a analizar ahora que me siento bien, asunto del corazón. El doctor Víctor Hugo Rivadeneira, cuando yo me hago un sometimiento en el Eugenio Espejo en el año en el 2010 con un infarto por asuntos de taponamiento de las coronarias, que más o menos voy aprendiendo este rato, en este proceso de enfermedad voy aprendiendo lo que ha sido. Entonces los médicos me decían, ese es el mal de Chagas. Yo no sabía que era el mal de Chagas. Pero nunca fui al doctor Rivadeneira antes, sino que después que salgo de eso, a los 8 meses, le visito, digo, doctor, estuve enfermo, estuve un infarto, estuve hospitalizado. Entonces, ¿y de qué estuviste? Dice, estuve con él, le indico los medicamentos, digamos, la receta. Él me dice, hermano, el Chagas no le cura a nadie. Y con eso, tú no tienes ninguna alternativa porque no hay la curación con la medicina convencional. Yo creo que el doctor va a explicar ahora. Porque es la picadura del chinchorro. Mucha, yo me asusté, digo, bueno, entonces, ¿cómo es que los médicos me aseguran que voy a seguir viviendo con estas pastillas que me dan, welflarina, me dan atorvastatina, me dan enalapril, me dan aspirina y otras pastillas que ahorita no me olvido? Digamos que me olvido. Bueno, te voy a hacer un examen. En lo que me hace el examen, me ve que el corazón me estaba agrandando. La sangre seguía espesa, seguía con coágulos y que no me estaba aliviando. Entonces dice, voy a tratar de ver si el Chagas se lo elimina. Pero esa es una bacteria. Claro. Entonces la bacteria no es detectada por los aparatos modernos que tiene ahorita la ciencia médica convencional. Y resulta que después me da otro infarto, pero por desobedecer al doctor Rivadeneira. Él me prohibió que yo coma fritos, que coma queso, que coma, o sea, lácteos. Claro. Y por ahí, pues, yo me invitaron a comer y comí, y creo que recaí por muchas cosas, por no cuidarme en la alimentación. Y fue tan grave. Por ser un poquito goloso. Por ser un poco goloso. Luego, hace un año y pico, en el 2012, en el 2013, enero, me vuelve a repetir el infarto. Y estando hospitalizado, me visita mi sobrina. Bueno, yo honestamente con el hospital decían, mucha, ¿por qué no se tomó las pastillas? Y por qué, peor le iba a decir que me estoy haciendo un tratamiento con un médico de la homeópata y de radiónico. No le entendían nada, pues me fusilaban ahí. Entonces mi sobrina dice, y cuando me llama dice, ¿sabes qué? Hablé con el doctor Rivadeneira, quiero que se tome estos medicamentos que manda el doctor. Yo me tomé conforme me manda. A los 3 días me dieron el alta, porque tenía que entrar otra vez a quirófano, porque yo iba a salir del quirófano sin la curación, sin destaponamiento de la coronaria, tanto derecha e izquierda. Entonces el doctor Rivadeneira me examina y me dice, están hechos flecos, lógico, no me destaparon las coronarias, me atrofiaron peor. Entonces la aorta, en fin, el doctor me detecta como que hubiese hecho la radiografía del corazón, me dice, va a estar mal la aorta, está mal este otro. Bueno, él sabe la técnica, claro, eso sabe. Y créeme, Hipólito, el corazón este rato que me está tratando el doctor Víctor Hugo, no sé cómo le pague, no creo que voy a poder pagar por esto. Me encuentro bien del corazón. Claro, se te ve bien. Pero los medicamentos que he tomado me han dado los daños colaterales, claro, terribles. En lo cual, las pastillas que tomo no me detectan que he tenido diabetes. Me sube la glucosa y está bien. Entonces recurro al doctor Rivadeneira y digo, ¿sabe qué? La glucosa está elevada, doctor, ¿qué será? Me examina, en cuál me saca resultado. Ningún laboratorio, Hipólito, ningún laboratorio aquí hasta hace un mes me detectó diabetes. Que está muy bien, sí, que la glucosa ha subido a 110, es normal. Perdóname, el médico contemporáneo le ve ya moribundo para detectar la enfermedad. Claro. Pero no es culpa de él, es el sistema en que él se ha educado y en que se ha profesionalizado, de que ir al libro ese grande, como quien ir a doctor, ese enorme que está por ahí, pero tienen ahí, que se llama, ¿cómo es, doctora? El que donde consultan los libros. Eso. Corren allá y bueno, esto es lo bueno. Entonces, con ese libro, nos diagnostican. pero ese libro no dice nada. Entonces el doctor me dice, tienes fregado el páncreas, tienes el hígado con cirrosis, tienes el problema genital a la uretra, tienes cáncer al pulmón. Es decir, que tenías todo, más fácil. Tengo la tiroides. Y tengo la tiroides. Lo que no tenía. Exacto. Claro. Entonces, pero así estoy viviendo con los medicamentos. Entonces, ante esa realidad, la medicina radiónica me está manteniendo con vida. Olvídate, Hipólito, si yo concurría otra vez a la medicina normal, contemporánea. Ya me querían, hace dos veces me querían meterme a quirófano. Pero digo, ¿pero para qué? Si no siento nada lo del corazón, un poco de estrago, sino que el mareo y todo eso. Ante esa realidad, creo que el mundo de la medicina tiene que actualizarse de cero otra vez. Y quisiera que el doctor Rivadeneira, pues si algo me puede escuchar, saber que la diabetes si se cura o no se cura. En definitiva, tú tienes diabetes, te detectó el doctor y se les pasó por alto a los médicos, ¿no? Con eso no estamos diciendo que los médicos son malos, pero como en la vida siempre se falla, se comete errores. Pero ahí ustedes, amables... Es la ciencia la que está fallando, ¿no? Los médicos están profesionalizando un poco en ese campo. Claro, así es. Amables oyentes, ahí está un ejemplo. Yo no tengo ningún acuerdo, ningún convenio de intereses con el doctor Víctor Hugo Rivadeneira, no, es una invitación que se le ha hecho al programa acá, con todo cariño, para ir conociendo estas cosas que están ocultas. Hay otras alternativas en el mundo, se ve, así como hay otros planetas, también hay otro tipo de medicina, y ¿por qué no, amables oyentes? ¿Por qué no tiene que haber? Como decía el doctor Víctor Hugo, es importante, sería bueno que los médicos, todos los médicos de las diferentes ramas y todos, hagan pues una reunión, se pongan de acuerdo para buscar la mejor alternativa de cura para los pacientes. Cuando se ponga la vida por encima de los intereses económicos, ese día se pondrán de acuerdo todos los médicos, que se haga una junta de gente humanitaria para buscar la mejor alternativa de cura para el ser humano. Hoy que tanto necesitamos ser curados, porque vivimos enfermos de todo. La sociedad de consumo nos tiene hecho pedazos, ¿no? La intranquilidad, las tensiones y todo eso es un asunto grave que está viviendo el mundo. Doctor Rivadeneira, tenga la bondad de seguir explicándole al oyente de todos los beneficios que la medicina sónica, bueno, radiónica trae. Estas medicinas actúan en forma exclusiva a través de una frecuencia precisa para tal o cual enfermedad. Por ejemplo, una frecuencia es precisa para gripe porcina, una frecuencia es precisa para estafilococo A, etcétera, etcétera. Frecuencia es muy precisa para problemas hepáticos, de hepatitis A, C, hoy día mismo que andan clamando de que no hay remedios. Con esta medicina, con esta frecuencia, se cura una hepatitis de esa naturaleza. Enfermedades, como conversarle, que en el consultorio yo he tenido pacientes desde hace algún tiempo que de pronto tienen mucho dolor de la espalda, de los músculos, de la cabeza. Pero en el diagnóstico algo muy especial, dengue, el paciente de la sierra. ¿Qué pasa? Hay que preguntar. Usted viajó a la costa, viajó al oriente, sí, viajaron hace 8 meses, hace 1 año, inclusive hasta 5 años. Están con hipertrofia del hígado, hasta se hospitalizan. No, ha sido dengue. ¿Cómo es posible que no tuvieron esta cuestión aguda que le provoca dolores musculares de la cabeza y la tumba y con eso le hacen el diagnóstico? Entonces pasó desapercibido, pero acá sale dengue. Y haciendo cuenta que las personas que les había preguntado cómo se mantuvieron era puro medicamento para desinflamar dolor muscular, artritis, etcétera. hecho el diagnóstico, realmente desapareció toda la sintomatología que presentaba. Es decir, que hay tratamiento para dengue y que hay un clamor mundial, inclusive, de curar esta enfermedad. En el mismo Ecuador tenemos de que hay campañas para el dengue, para fumigar y todo. Pero realmente no saben exactamente casos complejos como el que yo le trato, o casos agudos inclusive que pueden llevar a la muerte a una persona con dengue hemorrágico. No hay tratamiento, no hay casos posibles de tratar. Lo mismo casos de malaria, o combinaciones de un mismo paciente, malaria y paludismo. Casos de paludismo que crónicamente han venido causando inclusive epilepsia a un pocotón de personas que no saben qué era. No era paludismo viver, era paludismo falciparum. Es decir, todas estas enfermedades que no saben cuál es el diagnóstico, muchas ocasiones se pueden solucionar por este otro modelo de diagnóstico, por este otro modelo de medicina. Yo soy un médico convencional, trabajé en hospitales del Estado, pero a la vez, cuando uno se conoce más perspectivas de curación, es mejor. Es mejor, claro. Es mucho mejor. Claro. Entonces, mis viejos maestros de la universidad estaban en contra de la acupuntura, pero hoy día se reconoce que con acupuntura se puede curar más de 300 enfermedades. Así es. Es decir, que hace efecto, son medicinas basadas en la energía. Y así hay otras técnicas, la mora terapia desarrollada por los alemanes, para lo mismo, a través de la resonancia de una onda que le sacan por un punto de acupuntura, da la vuelta a 180 grados y le vuelve a disparar y le anula las ondas patológicas. Es decir, que estos componentes, más la terapia y otros más, sirven como una gran ayuda para tratar, para curar enfermedades o mejorar el estado de la persona. Entonces eso quiere decir que la medicina es amplia. En Ecuador tenemos este problema, a pesar de que hay un artículo 363, numeral 4, la Constitución, que reconoce la medicina alternativa, no se le ha dado la importancia necesaria. Y más bien, se opta, por ejemplo, en exigir posgrados. Hay ocasiones de que, bueno, de posgrados, ¿dónde le va a conseguir si esta cuestión no hay? No hay universidades. En el caso mío presente, y ahora radiónica por investigación, o sea, como voy a cumplir 30 años haciendo esto, y no tengo universidad que me dé, yo soy el maestro. Exacto. O sea, yo amplio, pero es ¿cómo? Es el sabio. Entonces son problemas que de alguna manera tienen que resolverse en el Ministerio de Salud. De salud. Tiene que haber una política de Estado. Tiene que haber una política de Estado. Además, el mismo Estado reconoce, a través del artículo 383, reconoce y respalda la investigación científica ética. Toda investigación debe ser con un respeto al ser humano. Además, incluido, si quiere que le trate, el paciente tiene que firmar una autorización para que yo le trate. Y sabiendo que es medicina de cero masa, no es medicina química. Todas estas cuestiones contribuirían en aspectos muy importantes a solucionar enfermedades que no se pueden tratar en hospitales públicos, o porque no sabe, no se encuentra la causa. Entonces, no, acá hay posibilidad de tratar. Y si un médico o los médicos llegan inclusive a ser, como usted hablaba en antes, señor periodista, o sea, llegan a ser una especie de apoyo mutuo, o sea, las cosas salen mejor. Claro. No es que yo solo sé todo, no, claro. Cuidado. Claro. Inclusive los especialistas pueden fracasar. Hay cosas que nos enseñan y por la creencia, la gente cree que eso es real. Un ejemplo le voy a poner. Yo estoy hablando que de pronto se aparece una culebra y hay personas que le ven a la culebra y están corriendo. No, porque le dijeron que la culebra mata, todo eso, le metieron en el pensamiento, la creencia. Pero cambiamos el papel, que ahora tenemos un especialista en estudio de reptiles. Esa especialista le va a la culebra y se siente emocionada de verle a la culebra. Le coge, le acaricia. Entonces, la creencia. Y hay muchas creencias que son erradas, erróneas en la vida. Solo la experiencia va dando respuestas. Y hay ocasiones, inclusive, que nuevas cosas transforman a la humanidad. Sí. Y es necesario ser colaboradores. Yo planteo esta cuestión, colaborar, no osa perseguir, porque toda la cuestión que persigue en nuestro medio, por ejemplo, le estoy hablando, señores periodistas, anteriormente, hace tantos años, los jefes políticos perseguían a los yachas, claro, o sea, son los curanderos sí, indígenas, sí, sí. Los metían presos. Los trataban de brujos, eso, y, ¿no? Sí, y todo eso. Ya se ha pasado. Adivinos. Sí. Adivinos. Sí. Y cuando asomó la medicina natural, los primeros en fundar aquí, a nivel de médicos, una asociación, fueron los médicos homeópatas, así casi como 40 años, creo que esta cuestión, los primeritos, también les desprestigiaron, pero poco a poco se ve que los tratamientos dieron resultado y la población busca. Lo mismo, se organizaron la terapia neural, de igual manera. Asimismo, un poco perseguidos, ¿no? Después de eso, hay consenso, la ciudadanía les busca. Aparecieron los acupuntores, igual, con una gran experiencia desarrollada por los chinos, basados en las energías del yin yang, todas esas cuestiones. Lo mismo se han afincado en el país, hay gente que les busca. Y lo mismo estas terapias, hay una vuelta a la vida de las medicinas naturistas que fueron dejadas a un lado. Así es, señores. Lamentablemente el tiempo ya ha llegado el fin de nuestro programa, pero le vamos a pedir doctor Víctor Hugo que dé su correo electrónico a la gente para que le consulte, bueno, para que converse con usted. Mi correo electrónico es en minúsculas MD Q de Quito y OM raya baja iniciales B pequeña HR @yahoo.com. Bien, amigos y amigas, ahí tienen ustedes el correo electrónico del doctor Víctor Hugo, para que le hagan una consulta, para que conversen, para que se hagan amigos. Es bueno conversar con las personas. Xuño, te pediría que te despidas ya del público y nos vamos ya. Muchas gracias, pues en agradecimiento al público, que quisiera que si es que los radio escuchas, pues nos ayuden a esta gran ciencia de la medicina, un apoyo al doctor Víctor Hugo Rebané, y que a mí me sorprende pues estar compartiendo con él, y que se dé lo que tú pediste, Hipólito, que conversemos los científicos médicos para sacar una cosa muy valiosa en curar a los enfermos, a los seres humanos que necesitan. Así es, y Luis, muchas gracias. Y nosotros también les agradecemos a ustedes, a Diego Salazar, aquí le agradecemos mucho, y ya nos está mirando ahí el Danielito también, así que les agradecemos en la cabina de controles. Sin la colaboración profesional de ellos no puede salir el programa con la calidad y la calidez que caracteriza la radio. Así que gracias, doctor Víctor Hugo, y nos vemos la próxima, en un mes más o menos nos vemos aquí. Bueno, no hay ningún problema. No hay ningún problema. Así que le agradecemos mucho al público y hasta el día sábado. Y la media vuelta en el espejo. Hasta la última voz lacerada. Un Ecuador entero. De amigos y desconocidos. ¿A dónde queremos llegar? ¿Qué es lo que queremos hacer nosotros, los hombres en la tierra? Todo se ha puesto a cantar en América del Sur. El colectivo de comunicación comunitaria Sur Andantes y esta emisora presentaron la radio revista cultural Memoria Viva.